Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Hoy escuchábamos también el audio de Javier Zannino. ¿Lo conoces a Javier Zannino? Por supuesto. ¿Eh? ¿Qué tipo ese, eh? Se fue a correr a Punta del Este el fin de semana. También obtuvo el 15º lugar. ¿Pero? 70 kilómetros corriendo. ¿Vos sabés lo que es eso? En bici. En agua se largó ahí en el mar, en Punta del Este. Lo que se llama el Ironman. Claro, ese ¿eh? No es fácil para hacer. No es fácil el Ironman, ¿eh? Y bueno, vos trajiste un montón acá de medallas. Y bueno, uno de la llegada, otro del... Escuchá los ruidos que hacen las medallas de Alejandro. Ruida lata. Bueno, me dijo, hacemos un reportaje cortito porque tiene que ir a trabajar, así que lo vamos a cumplir con eso. Nos dejamos unas fotos acá. ¿Fuiste a Santa Fe? Fui a Santa Fe, y cuando llegué a Santa Fe ya empezaba a llover, y ya, ¿qué vamos a hacer, no? Yo me acordé con lluvia. Culpa de eso, yo no hice todo el máximo de mi rendimiento. Tenía miedo, como yo tengo tubo, el tubo se puede despegar con el agua. Ah, te pegás una revolcada de aquello. Te puedes pegar una revolcada, y entonces no hice el rendimiento que tenía que hacer. Uh-huh. Pero bueno, estoy satisfecho igual de haber salido segundo. Es bueno el mendocino que te ganó, ¿eh? Tiene que ser bueno, ¿eh? Sí, no. ¿Vos qué decís? Y aparte él estaba, tenía la bicicleta para el agua, ¿viste? Uh-huh. Semi-tubo. Una bicicleta para el agua, semi-tubo. Claro, bueno, hay que cambiar, porque cuando te toca una competencia así, de alto rendimiento, bueno, si vos ves que llueve, tenés que cambiar las ruedas. No puedo cambiar yo, porque ya es para tubo la bicicleta, ¿viste? Ya compré así, no la puedo cambiar. Y bueno, hay que arriesgarse nomás. Bueno, Campeonato Argentino de Triatlón 2017-2018, acá hay una enorme medalla de la gran final. Bueno, mirá, todas las carreras: Salta, San Juan, San Nicolás, Gualeguaychú, Río Tercero, La Paz, San Lorenzo, Catamarca, Mendoza. En estos lugares se corrió, por lo que dice aquí, Victoria. Bueno, en todos los lugares donde se corrió, la categoría K, segundo puesto para Alejandro, Don Alejandro Ulfed, está aquí. Qué medallón enorme este, mirá lo que es esto. Categoría 70-74 años. Yo puse que tenía 74 en la gráfica que... ¿Está bien? Ya tengo 74, sí, 74. Pasadito ya. Bueno, mucha gente, como siempre, manda mensaje. Publicábamos con también la foto con el intendente allá de Santa Lucía, donde te recibimos. Sí, he visto. ¿Viste? Que es muy lindo. Bueno, ese es otro loco también, ese otro loco, Alex. El ¿sí? Tata Zannane es otro loco. Bueno, estaba muy contento con conocerte y bueno, la verdad se sintió... No, aparte de eso, me pegó una buena salvada. O sea que cargué mi tanquecito, 40 litros de gasolina, no es sincera, ¿no? Ah, bueno, pero bueno, esas cosas son... Lo importante es el compromiso, ¿no? De esto también, de que te conozcan en otras localidades, de que por ahí, claro. Yo te decía, por ahí se da una charla para chicos, algo que vos le cuentes. Mirá lo que te fuiste a correr ahora, a sacar el segundo puesto nacional con 74 años, con una bicicleta que te ganó el otro por la bici, pero bueno, todo bien. La verdad, Alejandro, te felicitamos, como siempre, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Qué vas a hacer con estas medallas? Puede servir para usar como boleadora, ¿no? No valía guardar bien. Son lindos recordatorios. Bueno, contame cómo fue, porque bueno, veo acá que en la foto que me dejás que se hizo medio el corte de luz, encerrado la entrega de premio porque no paraba No hubo corte. Lo que pasa es que se atrasó todo por asunto del mal tiempo. Esperaban para que calmara y no calmaba, entonces se largaron igual. Tuve que correr con lluvia. Uh-huh. Y a la tarde seguía lloviendo. Cuando termina el asunto de la entrega de los premios de la carrera del día, que tenía que ser a las 5 de la tarde, se hizo al final a las 7 y pico de la noche. Uh-huh. ¿Esto fue sábado o domingo? Sábado. ¿A qué hora empezó la carrera, Alejandro? Y la primera vos pasaste de acá viernes, arrancaste tu viaje. Sí. ¿Llegaste a qué hora a Santa Fe? Y llegué a las 7 y monedita ya. O sea, ya estaba en el horario de inscripción. Me dijiste que tenía que estar en Santa Fe capital, ¿así fue? Sí, pero de las 7 hasta que era noticia, hasta las 12 de la noche ahí. Para inscribirse. Porque no sé qué pasaba, había una sola en la computadora y no daba el tiempo, ¿viste? Bueno, ¿y ahí qué hiciste? ¿Te inscribiste? Me inscribí, de ahí me fui a dormir. ¿A dónde? Al otro día, vengo de vuelta, otra vez lluvia. ¿A dónde fuiste a dormir? ¿Con la Berlingo? En un camping. Pero adentro de mi camioneta nomás. Más vale, tranquilo. Claro, yo que me estás jodiendo. Bueno, ¿y de ahí dormiste hasta qué hora? Hasta las 7. ¿De la mañana? De la mañana. ¿Y ahí? Ahí me levanté, me tomé unos mates y ya me fui de vuelta ya al cerca del Puente Colgante, que ahí se hacía la competencia, ¿ves? ¿Dónde se hacía cerca del Puente Colgante en Santa Fe la competencia? Bien en el rinconcito donde termina el Puente Colgante. La bicicleta pusieron todo en el Puente Colgante. Salíamos al agua, subíamos, agarramos la bicicleta, salíamos del Puente Colgante por atrás y hacíamos costanera en bicicleta. Tres vueltas de bicicleta por la costanera y después dejamos la bicicleta y salimos corriendo por el otro lado. ¿La natación cómo te trató? Bastante bien, no hubo marejada, nada. O sea que saliste bien del agua, digamos. Salí bien del agua. Así que lo que más te complicó fue el tema de la bicicleta. Sí, porque tenía miedo nomás yo. Tenía miedo de meterle con todo, porque cada vez había un charquito de agua y... Y cuando van muchos grupos, no tenés un lugar libre para pasar. ¿Cuántos competidores hubo en todo, más o menos? 300 y moneda. 300 y moneda de competidores. Mirá, qué interesante. En tanda diferente, ¿viste? Bueno, ¿cómo se vivió el Nacional? ¿Cómo te trató la organización un poco? ¿Cómo lo viviste? Bueno, aparte, se atrasó muy bien todo. El atraso nomás es culpa del mal tiempo, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Todas cosas pasan así, ¿viste? Bueno. Imaginate vos que el otro día seguía lloviendo ayer cuando venía. Hasta cerca de La Paz tuve agua. Bien, entonces cerró la competencia, fueron a la entrega de premios, ahí recibiste las medallas que estamos viendo acá, las medallas. Sí. Le mostramos a la gente las medallas. Y bueno, de ahí, ¿cómo fue tu regreso? ¿Descansaste en Santa Fe o te viniste derecho? No, ahí nomás donde estaban en el club, porque terminó a las 2 de la mañana la entrega de premios. Ahí nomás me quedé a dormir ahí. Salí ayer a la mañana, me levanté de vuelta a las 7, ¿verdad? Con lluvia, ¿verdad? ¿Tomaste algún Actrón, algún masaje o qué? No. ¿Así nomás? No, después de la competencia no tomo más nada. Ya pasó todo. Escuchá, Alejandro, ¿y ahora qué se viene? ¿Qué, estás invitado a otro...? No sé, en mayo suelen hacer en Corriente un triatlón, pero hasta ahora no me avisan nada. El año pasado fue el 1 de mayo. Un frío, el agua estaba helada, el agua ya, ¿viste? No era que el año pasado, no era como ahora que viene tantos veranillos, ¿viste? Ahora está lindo el agua. Alejandro, ¿estás pensando en que siempre hay una competencia nueva, una invitación nueva? ¿Nunca pensás en que esta es tu última, no quiero saber más nada? No, hay que seguir nomás cuando podemos. El duatlón no sé, puede ser que siga, porque como ya viene el invierno, un poco de fiaca, un poco de frío. O tal vez me vayan algunas, ¿por qué no? Para no estar haciendo mucha fiaca. ¿Cuáles son los circuitos acá, más o menos, que los tenés registrados? El de Entre Ríos, el circuito entrerriano es el más grande. Y es el que siempre estás invitado. Claro. Y después el Nacional, que fue una experiencia que hace cuánto venís con el Nacional. Y el año pasado empecé con el Nacional. ¿Cuántas competencias corriste ahí? ¿Cuántas carreras? Y tenía que correr 4 nacionales. 4 nacionales. Pero ahora, por ejemplo, mezclaron en Entre Ríos, porque nosotros... No podemos viajar tan lejos y tenemos que estar corriendo en el entrerriano y correr a Argentina a la vez, no podemos. Entonces ellas hacen su carrera por allá y nosotros hacemos nuestra carrera acá. Bien. Y acá ponen 4 nacionales. Claro, y después se encuentran al final. Después allá en el final lo encontramos todos juntos. Bien. Y ahí saliste segundo en el Nacional. Ahí salí segundo en el Nacional. Bueno, ahora, viste que ahora hay una línea de aviones que se llama Fly Bondi, ¿viste? Que hace circuitos internos en el país, ese... Vos deberías tener ya ahí un lugar en el avión para poder llegar a... ¿Qué tal te sentirías en una...? No sé, yo después se cae el avión, ¿qué hago? En la tierra es más seguro, ¿viste? Nada, corre, le falta volar, ahora te falta volar. Ya, algún día voy a hacer la bicicleta, va a volar. La bicicleta voladora. Tranquila nomás. Bueno, no voy a volar mucho, pero voy a volar unos metros y después... Qué bárbaro, Alejandro. Bueno, la verdad que es un fin de semana lindo porque hoy escuchábamos el audio también temprano, el video de Javier Zanino en Punta del Este, y estaba muy, muy orgulloso y feliz porque además él también rompe sus propios récords, más allá de salir 15º en una enormidad de Iron de todo el país, de todo el mundo en Punta del Este, en Uruguay, ¿no? Pero... Sí, muy difícil. Aparte del agua, él todavía no agarra bien la mano al agua. Sí, dijo eso, que hace 20 días que no nadaba. Y bueno, hay que instruirlo, hay que largarlo al Paraná más seguido a Zanino, que coma más sábalo. Sí. No, lo que pasa es que él empezaba una natación de grande ya, ¿viste? Yo a los 6 años ya andaba nadando atrás de los patos en la isla. De... Es otra cosa, ¿viste? Pero qué enorme esfuerzo. ¿Lo solés ver entrenar cuando anda corriendo? 4 minutos y pico puso por cada kilómetro. No, corriendo una barbaridad. Es una barbaridad. Recuperó todo lo que no hizo en natación y en ciclismo, sí. Lo recuperó con el pedestrismo. Tiene ahí su fortaleza. Ojalá yo pudiera correr en la mitad, aunque sea de eso. No, pues ya me voy a sanar mi cintura. O me sano o me empeoro, uno de los dos, ¿viste? Bueno, Alejandro, gracias por estas medallas. Gracias por este compromiso, como siempre. La verdad, es un segundo puesto a nivel nacional, pero es como el primero, sin dudas, para nosotros, como siempre, ¿no? La verdad. Yo me siento bien, por lo menos, ¿viste? Estar segundo en el ranking argentino no es fácil, ¿eh? No te esperó la autobomba, ¿no? No, ni la ambulancia tampoco. Bueno, Paula Quiroz también estaba con un tercer puesto, ¿no? La vimos a Paula, la seguimos también en Punta del Este, corrió 5 kilómetros. Acá nos está enganchado también a través de la transmisión. Te agradecemos mucho, Alejandro, ¿eh? Te felicitamos, como siempre. Y bueno, quedarán cosas para hacer siempre en el camino para que te vaya mejor. Hasta que tengas ganas. Y sí, alguna forma, a ver cómo se, ¿viste? Yo, para mí, la voy a seguir entrenando, así que... Yo tengo ganas de volver al entrenamiento. ¿Cómo me ves vos, más o menos? Y si te sacaste la fieca encima, ¿viste? Bueno. Ya que cuando no entrenás mucho tiempo, te va agarrando la nomodora y... No, ¿para qué voy a ir? No, voy a ir más tarde. No, mañana voy a ir así. Paso, tal, ¿viste? Cual. Tal cual. ¿Todos los días entrenás? Tenés que agarrar y... Arrancar. No, yo no me voy a entrenar, me siento mal ya. Me pasa que falta algo. Y me parece mentira, ¿no? ¿Todos los días? ¿Qué todos día los días? Una cosa bicicleta, otro día natación, otro día trote. Ah, no todos juntos. ¿Y qué día descansas? Y no descanso ni un día. No, la verdad es que no descanso ni un día porque a fin de semana ya hago más largo todo. Ah, bien. Dice que los otros descansan el fin de semana. No, se van a tomar una cervecita, este calor. Yo le meto pato nomás. Bueno, Alejandro Ulfe, con 74 años, en la categoría K, de 70 a 74, en Santa Fe, capital. Se trae todas estas medallas. Subpuesto, el subcampeón nacional de esta categoría de triatlón. La verdad, un fuerte orgullo. Muy linda la medalla, la verdad. Unos medallones enormes que se suman a tu... galería de logros, pero el logro más grande es el cariño que te tiene la gente, Alejandro. Claro. Pues yo le mando un saludo a todos, porque toda la gente... A mí me gusta porque estoy corriendo por ahí, dale Wolfe. Yo no, por ahí no lo conozco, por ahí viene un moto, viene un casco, no sabe quién es, pero te anima, entonces te da más ganas. Lindo, ¿eh? Decía Sanino este tema también de las redes sociales, del Facebook, decía Sanino que... Claro. Que durante la carrera él sentía que mucha gente lo acompañaba con mensajes, con todo, la verdad... por ahí viene la mano, ¿no? De seguir con ganas de... Estaría bueno que te encuentres con Sanino, ¿eh? Sí. Necesitamos que te encuentres. ¿Eh? Mano a mano. Mano a mano. Le invitamos a escuchar lo que vamos a hacer con Sanino y con... No, pero escuchar lo que vamos a hacer. Si es una carrera, voy a poner una plomada a cada pierna. Escuchar lo que vamos a hacer. Le vamos a llevar a Sanino y a Paula a la isla. Ahí en sí, bote. ¿No? En bote. Le vamos a dar de comer bien primero. Pescado, que sea que es. Y ahí le vamos a decir, largate al río a ver qué pasa ahora, a ver Iron Man. Ahí está Belladita, ¿eh? Bueno, Alejandro, gracias, un abrazo. Bueno, muy bien, ¿eh? Gracias a todos, un saludo a mi familia, a toda la gente de Belladita. ¿Estás orgulloso? ¿Estás contento? Estoy contento, así que... Y bueno, gracias a vos por recibirme acá. Dale, tranquilo. Muy bien. Bueno, ahí estaba. Veremos la próxima. La próxima. Don Alejandro Ulfed pasaba por aquí. Es el segundo puesto a nivel nacional del triatlón. En categoría mayor es el nacional, corrido en Santa Fe este fin de semana. Ahí obtuvo el segundo lugar a nivel del país, don Alejandro Ulfed. Bueno, un premio altamente merecido.